Buenas noches, está usted hablando a Línea Radiofónica. Si desea escuchar reseñas, marque 1. Si desea escuchar entrevistas, marque 2. Si no sabe lo que quiere, espere en línea. Una operadora lo atenderá. Gracias por llamar. El disco The Dark Side of the Moon de Pink Floyd fue lanzado en el año 1973 y a través de los años ha logrado consolidarse como un clásico en la historia del rock. El álbum representa el lado asfixiante, volátil y fútil de la existencia del ser humano, donde la vida se ve reducida a un método social prefabricado. El lado oscuro de la luna ha sido parámetro de inspiración musical para grupos como Radiohead. En otras ocasiones se le ha rendido tributo, tal es el caso del Dark Side of the Moon, lanzado en 2003 por la banda de reggae Easy Star All Stars para celebrar los 30 años de su lanzamiento. Pero hay quienes prefieren interpretar la versión del disco a manera de homenaje y deleite personal. The Friday Insolence son un proyecto musical que se conforma de distintos integrantes de bandas de rock en Puebla, desde Cerdo Vendetta hasta Sonar. El pasado 24 de enero a las 22:30 horas, los Friday Insolence tocaron el Dark Side of the Moon en la casa de T. Rayuela, ante 70 personas. Juan Infante, uno de los espectadores, comenta al respecto. Realmente me parece excelente hasta ahorita lo que he oído. Sí, han sido muy fieles al trabajo. Qué bueno que rescaten este tipo de clásicos aquí en Puebla. Veo que hay mucha gente que al fin aprecia cosas de este tipo de trabajo que ya tiene mucho tiempo. Y la verdad que bueno, y me gustaría que hubiera gente de menor edad también dando a conocer, bueno, que conociera este tipo de trabajo. Y así la noche fluyó en medio del Dark Side of the Moon, interpretado por los Friday Insolence. Informó para Subterráneos América Méndez.